Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche, la almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales, el tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean, aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal, sin ningún daño real, se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Cómo gira la tierra, giran las aguas, giran los vientos. Nos remontan, nos calman, nos encuentran. Traen todo el calor tan esperado y un refresco para los oídos. Entre tanto cambio no deseado, nos convidan con el vuelo del limbo. Empezamos por un lunes escuchando fragmentos de la presentación del libro Conversaciones ante la máquina para salir del consenso desarrollista. Una selección de 21 entrevistas realizadas con activistas y pensadores de todo el mundo en el programa La Mar en Coche. El martes rojo, bip bip, de reflexión, pensante, de decir basta, me amo, me odian, de palabras y fuego imparable. El miércoles, un grito de fuego nos abrió la puerta secreta para encontrarnos con Mene Sebasta Alsina, creadora e investigadora sonora. Empezamos a conocer acerca de su obra en la primera de tres entregas. El jueves llegamos, interpelados, y seguimos asomados a la puerta secreta para seguir disfrutando de la segunda parte de la entrevista a Mene Sebasta Alsina, aprendiendo más y más de los proyectos y creaciones de esta artista. Y hoy, sí, aterrizamos en la noche del viernes, con el cuerpo liviano y los oídos dispuestos a la escucha de la madrugada de Limbo por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com en su vuelo número 221, con este equipo que preparó un programa cargadísimo de información, como siempre. Juancito que limpani me tira besis desde la consola, desde su nave de operación técnica. Besitos. Y también la tengo a Michita Carrizo al lado mío en la co-conducción, coordinación de aire, producción, musicalización. Y como siempre, ella con sus toallitas higiénicas, limpiándose todas las manos porque odia las bacterias. Hola, Michita. Muy buenas madrugadas, Marioneta. Así es. estoy pasando alcohol en gel. Qué fanática que sos. Estamos en vivo en el estudio Tribal. Sí. En Lambaré 873, firmes hasta las 2 de la mañana en este viernes que se zarpó de caluroso acá en Buenos Aires. No podemos más de calor. Yo voy a contar algo que siempre hacemos. Cuando entramos al estudio de la tribu, pedimos siempre que nos apaguen el aire porque somos tan friolentas que no nos bancamos el aire. Pero esta vez fue la excepción. Esta vez no lo pudimos aguantar. Te cuento. Contame. Como todos los viernes tenemos comunicación telefónica con una banda súper linda. Sí. Roque Méride. Sí. Eventos de tu GPS, el GPS Marioneta. Música a modo de expresión, ni más ni menos. Tenemos un teléfono 4866-1095. En Facebook nos encontrás como Limbo. Si nos querés dejar algún mensaje, no nos molesta. En nuestra web, para que nos visites y nos puedas escuchar online, es limboalaire.weebly.com. Así es, llámanos, conectate. De alguna forma, tenés un montón de formas de conectarte con nosotras. Nos quedan poquitos viernes, así que si vos te estás escuchando siempre Limbo Viernes, date una vuelta, llámanos, decinos cosas lindas, porque somos chicas y nos gusta que nos digan cosas lindas, ¿o no, Mechita? Exactamente. Hoy me enteré que es el Día Nacional del Tango en Argentina. Mira vos. 11 de diciembre. Allá lejos y hace tiempo, el zorzal criollo, el morocho del abasto, el jilguero de Balvanera, Carlos Gardel, nacía un día como hoy, del año 1890. Vos decís, ¿esta gente cuándo la vamos a ver en colores? Bueno, sí, nunca. Nunca. Así quedó. Nació en Francia. Sí. El zorzal criollo. Tengo un tema con un zorzal que todas las noches me canta. Ah, ¿sí? Sí, porque viste que el zorzal canta de noche. Ah, con razón le dicen así. No, claro, sabía, no, sí, sabía. Tipo 3:30 de la mañana, el zorzal está cantando. Ahí va. Y cuando se está haciendo la tardecita también. Es característico de, del zorzal. Del zorzal cantar de noche. Y acá cerca por Palermo, y creo que San Telmo también. Balvanera. Bueno, está lleno, vale, chicos, de zorzales. Sí. Todo bien con el zorzal, pero a las 3:30 de la mañana... Sí, no, te desubicaste un poquito. Medio desubicada. ¿Qué Juana más? Molina tiene un tema que se llama El zorzal, sí. Bueno, vamos a empezar con la música. Ya mismo. Ya porque mismo. Porque la gente quiere rock. Ya mismo. Sí, te digo que nació el 9 de octubre de 1940. Sí. Su primer instrumento fue una armónica y no una guitarra. Bueno. Cursó la carrera de arte, líder de la banda más famosa del mundo. 8 sí. de diciembre de 1980, Mark David Chapman, a quien le había autografiado una copia del álbum Double Fantasy, le disparó por la espalda en la entrada del edificio donde vivía. Parece que con el fin de llamar la atención del mundo entero y así quedar vinculado para siempre con su ídolo, quitándole la vida a tan solo 40 años de edad. Esta semana conmemoramos 35 años de esta gran pérdida del genio de la vida, que fue mucho más que un Beatle. Totalmente. ¿Quién es? John Lennon. ¡Esa! Measured out in miles. What makes you think you're something special when you smile? Childlike, no one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. We'll frightened of the dark. Some kind of solitude is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. What do you say? That's it. You don't need more. Llamanos, informate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. En limbo, viernes, madrugada, y los viernes quiero que me ames dos veces. John Lennon recién estaba pasando junto a sus amigos, los Beatles, con Hey Bulldog, y quiero escuchar más porque quiero doblete de dioses. John Lennon, por un lado. Así como un 8 de diciembre del 80 mataron a John Lennon. Sí. Un 8 de diciembre del 43 nació uno de los mayores íconos del rock, poeta, cantante, Jim Morrison. Le mandamos un beso enorme. Enorme al querido Jim Morrison, cantante de The Doors, una banda que se creó en Los Ángeles en 1965. Jim Morrison fue para siempre un impacto en la cultura popular, eso es innegable. Puede ser por sus composiciones, una voz que decían de barítono que tenía, su personalidad, unas actuaciones salvajes arriba del escenario, considerado por críticos y fans como uno de los cantantes más icónicos e influyentes en la historia del rock, una voz inigualable. Fue también conocido por improvisar poesía que la relataba mientras la banda tocaba en vivo. Algunos críticos dijeron que personificó la rebelión de la contracultura hippie. Uh-huh. Tenía algunas particularidades. Bueno, probablemente con ayuda de alguna que otra droga, dicen, acompañado... Con alguna que otra. Alguna que otra. Entraba como una especie de trance que lo dejaba retorciéndose en el piso mientras cantaba. Todos tenemos la imagen de Jim Morrison tirado en el piso. Es el rey lagarto, por eso. Exactamente, el rey lagarto. Entre otras de las locuras que hizo arriba del escenario, una de las más recordadas fue cuando Jim Morrison tuvo relaciones sexuales con su novia en el camarín antes de salir a tocar y la policía lo enganchó infraganti. Bueno. Eso es una de las anécdotas que varios recuerdan, sí, de este querido cantante de los Doors. A pesar de sus innumerables amantes, siempre la tuvo al lado a Pamela, su novia que todos conocemos, sí. Pamela. Que, bueno, le perdonó todas las infidelidades. Con Patricia, una de ellas. Sí. Bueno, Adriana, Marcela. Andás a ver cuántas infidelidades le dio. Patricia era una de ellas. Exacto. Bueno, tremendamente influenciado por la literatura de Nietzsche. Sus canciones respiraban algunos pensamientos de misterio, de muerte. Estudió cine en Los Ángeles. Formó parte de la misma generación del gran Francis Ford Coppola, que años después utilizó el tema The End como banda sonora para la introducción de Apocalypse Now. sí. La película, bueno, ambientada en la guerra de Vietnam. Se conoció también a Jim como el chamán, el rey lagarto, como sí. bien dijiste hace un ratito. Y bueno, pertenece al famoso Club de los 27. Uh-huh. Venimos recordando a varios del Club de 27. Sí. Él murió en París, fue encontrado muerto el 3 de julio del 71 en la bañadera de su departamento, donde vivía junto a su novia. Sí. Se dice que pudo haber muerto por sobredosis de drogas, pero no se realizó una autopsia uh-huh. y bueno, queda en discusión la causa exacta de su muerte, nosotros no la sabemos. Quedó ahí. Jim Morrison cumpliría años esta semana, le mandamos un beso grande, una de las figuras más influyentes en la historia del rock. Y para rendirle homenaje a este rey lagarto, ¿sí? tenemos unos amigos argentinos que vienen a encender el fuego. Así es, suena Divididos entonces con Light My Fire. ¡Sí! Facebook. Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Sí, sigue Limbo. Sigue Limbo bailando, volando por las calles. Y se sigue encontrando con gente linda, con instrumentos, con música, con alegría, con bandas que quieren contagiar música a quien pase y quiere recorrer todo el mundo haciendo eso, dando alegría. Ska, funk, balcánica, rock, tango electrónico, chacarera, cumbia y pura autogestión. Todo eso sería pollera pantalón. Dreán, ¿estás en el aire? Hola, sí, ¿cómo estás? Hola, buenas noches y gracias por esta comunicación con Limbo. Queríamos tenerte con nosotras, estamos acá con Mecha y yo también te estoy hablando, Marioneta, para que nos cuentes vos, en primera persona, ¿qué significan estos 10 años, estos primeros 10 años que cumple Pollera Pantalón? Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos cumpliendo 10 años, qué sé yo, para mí como persona es emocionante. La verdad es que el tiempo pasa y uno no se da cuenta, de pronto estás cumpliendo 10 años y empezás a mirar para atrás y te das cuenta de todo lo recorrido y sí, la verdad que causa emoción, causa orgullo y es mucho aprendizaje sin haberlo pensado siquiera, ¿no? Es como de pronto tenés una banda y estás creciendo constantemente en la autogestión, en todo lo recorrido, en lo musical. La verdad que es muy lindo todo lo que nos ha pasado y qué sé yo, más que emocionante, no te puedo decir otra cosa en este momento, pero sí, qué sé yo, muy lindo, muy muy muy divertido. Bueno, nada, trabajo que se hace a diario y es con lo que a uno le gusta hacer, entonces es claro. Muy lindo. Ustedes comienzan en el año 2005. Ajá, claro. ¿Y el nombre Pollera Patanones es por algo en especial? No, la verdad que es bastante tonto. Es porque somos chicas y chicos. Es como un nombre que sale así medio espontáneamente y dijimos, ah, está bueno. Sí. Y ahí quedó. No tiene mucha profundidad. Yo pensaba cuando escuchaba el nombre de la banda y el año en el que nacen, era una época en la que, bueno, o sea, yo por lo menos usaba pollera pantalón todo. Mirá. El tiempo. Todo el tiempo, sí, era, yo estaba por Bolivia, viajando. Estaban bárbaras las polleras pantalón. Son muy buenas porque sí. Son súper prácticas. Y bueno, entonces siempre relacioné el nombre de la banda con ese momento mío, de mi vida. No sé, bueno, está buenísimo también trasladarlo. Que cada uno como oyente también traslade la banda que le guste con experiencias propias. Totalmente. Entonces, la banda surge así porque tenía que darse, ¿no más? La banda surge como una necesidad laboral, más que nada, como decir, bueno, vamos a tocar a la calle porque estamos como, estaba muy difícil en ese momento tocar en lugares cerrados, había pasado lo que Cromañón hacía muy muy, sí. Muy poquito y estaban con las cuestiones de habilitaciones y todo eso bastante difíciles en la ciudad, y entonces los lugares comunes donde uno tocaba semanalmente empezaban a cerrar de pronto o empezaba a no poderse tocar en esos lugares. Eran de pronto bares donde ya no se podía tocar. Entonces fue como una necesidad que no sé, salió eso, surgió, sí. Esa necesidad como músicos sueltos, ¿no? Que estábamos, algunos tocaban, Meli, por ejemplo, la otra saxofonista tocaba en los colectivos con un guitarrista, el guitarrista Juani tocaba solo en una esquina, yo tocaba con un baterista, estábamos como sueltos en la calle tocando y de pronto nos empezamos a conocer y nos dieron ganas de juntarnos y hacer algo más grande, ¿viste? Y lo primero, sí. Que te surge es, che, bueno, pero si estamos tocando solos y estamos recaudando tanto, por ahí si nos juntamos y somos muchos, claro. Para dividir es menos, pero digamos, cuando fuimos muchos, la recaudación fue más también, entonces como que se sumó ahí la energía entre lo que nosotros podíamos dar y lo que recibíamos a la gente. Claro. Así que fue buenísimo, y todo lo que fue pasando a partir de ahí fue muy sorpresivo, porque no esperábamos, no teníamos ningún tipo de expectativa, era claro. solamente ir y tocar y sacarnos las ganas de tocar, y la verdad que la banda nos fue sorprendiendo con la respuesta de la gente, con las cosas que fueron surgiendo a partir de estar tocando en la calle, que es una vidriera tremenda, y a partir de ahí todos los laburos y todas las cosas y toda la gente que se acercó y toda la gente que fue pidiendo también que toquemos en otros lugares, que y así se fue creciendo, se fue creando, ¿no? Desde ese lugar sin expectativa alguna. Y hoy, 10 años después, no la podemos creer. Yo personalmente es como, bueno, mira todo lo que pasó. La verdad que Pollera Pantalón es una banda de recontra renombre, al menos en con toda la gente que nosotros nos cruzamos. ¿Quién no conoce a Pollera Pantalón? Y es una banda que tiene un montón de años, pues son 10, pero imagínate cuando tengan, no sé, 30 años de banda, sí, va a ser 40 años de banda. Que sigan, los integrantes de Pollera Pantalón siguen siendo los mismos, se sumó más gente. Somos los mismos del principio. El primer bajista ya no está, y hace 6 o 7 años que se sumó un tecladista y el bajista nuevo, y somos los que somos. Hace muy poquito se sumó una nueva integrante, que es un saxo barítono, que es la Checha Rodríguez, que es uruguaya, y bueno, nada, es la nueva adquisición, y estamos muy contentos. Buenísimo. De que esté con nosotros. Entonces, para el gran festejo de los 10 años, van a estar en Santos 4040, este miércoles 16 de diciembre, y bueno, ustedes solamente no, van a tener invitados especiales. Y mira, va a haber invitados especiales. Sí, la noche la arrancan Mati Mormandi y Mika, que son un dúo que son excepcionales, que si los buscan en YouTube van a gozar de ahí un poquito, y si vienen el miércoles les va a encantar. Mika y Mati. Después va a estar Lorena Astudillo, que es una cantante de folclore también muy reconocida y gran amiga, y que nos ha acompañado ahí. Vamos a estar haciendo un tema con ella. Va a estar Paula Mafía. Ah, mira. También cantando un tema con nosotros. Claudio Jurado también. Bueno, nada, va a haber ahí un par de invitados y sorpresas que esperamos que les gusten a todos. Nosotros estamos festejando este cumpleaños más que nada para nosotros. Sí. Estamos haciendo un festejo y nos estamos dando todos los gustos. Muy bien. Entonces, bueno, nada. Y está bien, mucho muy contentos de que esto esté sucediendo. Mucho camino transitado, mucho esfuerzo, mucha unión, y se merecen un gran festejo, y que se llene Santos 4040. 21 horas repuntual. Repuntual, sí. Dice acá, sí. Sí, exacto, es muy puntual, es ahí tempranito de miércoles, para que nos vayamos a dormir todos tempranito, y al otro día, si tienen que trabajar, no se preocupen. Vengan temprano, así todo arranca temprano como tiene que ser, va a estar buenísimo. Sí, también así pueden comer algo, porque también se puede comer algo ahí, sí. Y bueno, y pasarla lindo. Bueno, te agradecemos un montón esta comunicación. Bueno, y ustedes, bueno, chicas, gracias. Y que sea con mucho amor, con mucha pollera, con mucho pantalón y con mucha música, y por, no sé, 100 años más, chicos. 100 años más. Sí. Okay. Te mandamos un beso enorme a todos los de Limbo. Y feliz cumple. Y feliz cumple, sí, sí. Muchas gracias. Besitos. Un abrazo para ustedes. Chau. Y así pasaba entonces la amiga Drean, que nos atendió hasta hora de las madrugadas. Y nos habló de todo lo lindo que es la música y cumplir años. ¿Vamos a bailar? ¡Música! Oye, mira cómo viene sonando. Oye, mira cómo viene jalando. You know what I mean. You know what I mean. Yo no vengo de otro planeta.

acá ya mismo para que agarres tu lápiz a la antigua, lápiz, papelito, y anotes el evento que más te convenza, que más te guste. Nada de tablet, nada de tablet, nada de nada. Y si no, bueno, si no, ya sabes que tenés toda esta información subida a nuestra página limboalaire.weebly.com, en la parte de guía. Te metes y encontrás todo lo que ahora te vamos a informar. Así es, el GPS guía para salir te invita. Entonces, que arranques mañana, sábado 12. Le mandamos un beso gigante a May, que está cumpleaños. Sí. No vamos a decir cuántos porque, bueno, pero le mandamos un beso gigante. Mañana entonces tiene que ir May de 14 a 20 horas al VA Comic o VA Comic, como quieras decirlo. El Buenos Aires Comic. Sí. Empezó hoy 11 o ayer 11. Siempre estamos como hoy, 11. Bueno, empezó el 11, 12 y 13 de diciembre. El clásico reencuentro con lo vintage y retro siempre vigente. Es la tercera edición, Mechita. Van a haber charlas, muestras, exposiciones de coleccionismo, talleres y la presencia de los mejores stands comerciales con material exclusivo. Por la gente se vuelve loca por estas cositas de estos muñequitos, así como de historietas y todas esas cosas. Pero para conocer más detalles para, sobre las actividades e invitados que van a ver entonces en esta VA Comic o Buenos Aires Comic, entra entonces a www.vacomic.com.ar. Esto va a ser en el Centro Cultural Borges, en Viamonte 525. La entrada también la puedes averiguar ahí en esa dirección que te pasé recién, ese enlace de internet. ¿Sí? Vamos a ir con nuestro búho, lo vamos a tunear como un cómic y vamos a entrar volando y vamos a decir, somos Limbo. Programa semanal Sándwich que se emite por esta casa radial FM La Tribu de 12 a 14 horas despide el 2015 con un evento de entrada libre en el Quetzal. Toca Ariel Prat, que estamos sonando ahora y nos está haciendo bailar. Sí, con La Vida por los Colores. Manu Molina y Los Abeles, este grupo de improvisación que son... Te morís de la risa con Los Abeles Impro. Eso sí, Los Abeles Impro. Mañana sábado 12 a las 21 horas, Sándwich despide el año en el Quetzal, en Guatemala 4516, con entrada libre y tiene que llenarse y que todos comamos un mordisquito de ese sándwich radial. El sándwich vegano. Así es. Volvemos con Limbo. El lunes 14 de diciembre a las 19 horas andate al Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, a la Museumscapes, que es un ciclo de intervenciones sonoras y audiovisuales en el paisaje y la arquitectura del Museo de Artes Contemporáneas de Buenos Aires. Músicos, compositores y videoartistas en residencia presentan sus trabajos en proceso mediante un formato de intervenciones mínimas en el espacio del museo. En la avenida San Juan 328, con una entrada de 50 pesos, los adultos y los menores de 12 años sin cargo pueden disfrutar de este Museumscapes, esta experiencia sonora y audiovisual. Siempre traemos algún eventito de un museo o algo así, entre tanto recital loco y tanta fiesta, le metemos un día de museo. Volemos con Limbo. caminos, mucha música, como decíamos recién, mucha vida, aventuras y amigos en estos 10 años de ska, funk, de rock, de cumbia, de pollera pantalón. Recién hablamos con Drean y nos contaba ella misma su experiencia dentro de la banda y nos recomendó que vayamos puntuales, repuntuales. A las 21 horas. A las 21 horas, sí. A Santos 4040, el miércoles 16 de diciembre a las 21 horas. Repuntual, 10 años de pollera pantalón en Santos 4040, en Santos Dumont 4040. Qué buena que está pollera pantalón, no lo puedo creer. Estás como loca. No podés parar. No, pero me encanta. Lo que pasa es que no daba a decirle, me encanta pollera pantalón. Ay, no le podía decir así a Adrián, pero le dije, esto es una banda bellísima. Entonces vas a ir. Voy a ir, re puntual, 21 horas. Re puntual. Sí, sí. Viernes 18 de diciembre a las 19 horas tenés que venirte a la Casa Tribal, porque siempre en el Bar de la Tribu hay actividades todas las semanas para que vengas, para que no tengas excusa y que vengas y te acerques a este lugar. En este caso, Ley de Ventaja. Es una presentación de micros de 5 minutos que se proponen explorar desde una perspectiva de género de qué manera la apropiación de la práctica de fútbol configura una forma de emancipación entre las mujeres, una charla y proyección de experiencias de estas mujeres que cruzan su camino, que comparten este camino del fútbol y la vida misma. ¿Te interesa? Fútbol femenino, yo no sé jugar nada, ¿no? Porque no sé jugar al fútbol, pero Anuka, un montón de las chicas de la Casa Tribal, claro, se preparan sus campeonatos y se juegan un picadito. Justamente les encanta. Claro, les encanta. Y ellas van a estar seguramente acá. Van a estar. Obviamente. Entonces, nosotros venimos, pero hacemos. Yo hago. El viernes. De árbitro. yo le alcanzo el agua. Soy aguatera. Yo alcanzo la pelota. El viernes 18, entonces, a las 19 horas, Ley de Ventaja. En el Bar La Tribu, en Lambaré 873. Venite con la pelota abajo del brazo. Sí. ¿Qué más tenemos, Mechita? A ver, nos están invitando para que nos unamos todos juntos al festival No a los Bares en el Parque Chacabuco. Sí. Festival de la Asamblea Parque Chacabuco. Desde hace 7 meses ya que existen manifestaciones en rechazo a la instalación de más bares privados dentro de los parques públicos. La propuesta es juntarse a defender los espacios verdes públicos y pasar también, bueno, un rato en familia, amigos y vecinos. Esto va a ser el domingo 13, ahora acá nomás, domingo 13 de diciembre, 4 de la tarde, puntual, en Asamblea y Emilio Mitre. Tráete banquito o lona para disfrutar cómodo en el pastito. La idea es seguir juntando firmas para presentar a la legislatura. ¿Qué le pasa a esta chica? ¿La ligeratura? La ligera. Tengo otro evento. A ver, sí. Macri ya asumió presidente. Bueno. Pero la casa de Teresa se la recontrabanca y sale a la calle. Y si te la perdés, sos amigo de Patricia Bullrich. Así dicen los y amigos. Manejas el patrullero. Los amigos de la casa de Teresa. Desde las 4 de la tarde, feria de productores y artesanos, juegos para chicos, talleres de folclore y tango, música, el violinista del amor, cumbia, club La Maribel. ¡Qué buena que está La Maribel! Intervenciones de teatro y circo, teatro comunitario por el grupo Alma Mate de Flores, también el grupo de teatro Somos Nosotros, cajitas de títeres, a vos que te encantan. Sí, va a estar buenísimo esto. En miniatura, magia y equilibrio en cuerda. una barra súper popular, comida casera, hay de todo en la casa de Teresa. Date una vuelta mañana, sábado 12 de diciembre, a las 4 de la tarde empieza todo, en la calle Acuña de Figueroa, esquina Humahuaca, acá nomás. Che, yo voy a reír. Sí, porque si no sos amiga de Patricia Bullrich. Sí, manejo el patrullero. Che, y quiero pasar un último chivito. Nuestra amiga Poggy Pocket tiene una feria que se llama Feria Miami. Miami, como nuestro amigo Ricardo Ford, que decía Miami. Ah, bueno, así es la feria. Bueno, y ahí se junta gente que vende y que compra todo, ¿sí? O sea, se te ocurre vender lo que sea. Todo, siempre estamos hablando que todo lo recaudado es para el hermano de Poggy, Tomás, por la causa de para ayudarlo por su problema de salud, para que pueda viajar a Japón. Así que es el 13 de diciembre, que cae domingo, ¿no? 13 de diciembre, domingo. Entonces, si te interesa esta feria para comprar y para vender lo que quieras, fíjate en el Facebook, porque es un grupo en el cual te dan la dirección por privadito. En el Facebook de Poggy Pocket. De Feria Miami. Ah, Feria Miami. Somos. Feria sí. Miami. Así que un montón de cosas, che. Sí, vamos ya. Algo volando. Algo tiene que interesarte. Volemos, entonces. Sí. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. ¿Es el Edén más que una leyenda? Los cruzados buscaron su ubicación en una tierra oriental. Los exploradores buscaron el Edén en el Nuevo Mundo. Y ahora, la humanidad puede estar más cerca que nunca de encontrar el propio jardín. Una botella de alcohol desencadenó mi odio al sol. Amanecido, la luz cega. Convencido, flores del Edén llega. La primavera considera el espacio entre amar y odiar, entre rimar y viajar desde abajo. Hoy hablo como esclavo de un puto trabajo lo que hay. Mi relaje, Mari, hora de fritar. La vida se me pasa por delante de la pierna. La misma ira que tuvo un hombre de cavernas. Pero mi extinción sin arsenal. Mi trato y supero el maltrato de una prisión personal que se esconde. Porque libres somos libres, ¿hasta dónde? Osama, Corea, voy a esperar un misil ruso. Mi primer error fue actuar por impulso, incluso al tratar de matar a Gracie por abuso de menores. Hasta el cementerio de calzada llevo las mejores flores. No es para que agrade. Yo solo entiendo a quien pase a frente de una lápida al día de la madre. Algo abre los canales, rego plantas muertas sin reacción. Quiero dejar la miel de los banales, no por ser abre la puerta de la percepción. Entienda esto, no soy más por ser distinto al resto. Y gestos como este, el Happy o el sur, la policía frente. Por otro ser terrestre, me detente un cielo celeste. La misma persona, esté donde esté. Se convierte a la vida en una mierda. Distinto fue el instinto, de paso solo estoy en esta tierra. Oír sin juzgar, dudar de lo que ven. Morir para fumar, flores del Edén. Morir para fumar, flores del Edén. El destino tiene un curso y convierte a la vida en una mierda. Distinto fue el instinto, de paso solo estoy en esta tierra. Oír sin juzgar, dudar de lo que ven. Morir para fumar, flores del Edén. Morir para fumar, flores del Edén. Creer en Dios es como creer en la suerte. Lo que no me mata me hace más fuerte. Ni bendiciones ni pruebas, sobrevivir para vivir en esta era. Guardo un universo en esta seda. Armar, amar y ser feliz, ¿qué más queda? Sucedió, se suicidó el suizo sin subsidio. Por consejo al inicuo acudió, así se dio sin reconcilio. Mueren las alianzas, susurros en tu nuca mataron la confianza. Mi ambición apunta al progreso más allá de un sistema solar. Tu ilusión apunta al intenso amor por un dólar. ¿Para qué correr pudiendo volar? A pleno la jerga se desempeña, ajeno a tu mierda y a quien se adueña de tu promoción. Protesta, pensar en lo que no es, te dan en mi inspiración. Fácil es hablar de uno, de lo malo que sos. Amarillo fue el camino, pero sí mago de Oz. Un final feliz. Duro, te juro, por verte siendo alimento de lombriz. Los pibes de mi barrio están tocando el arpa, otros están tocando el piano. Viola sería, llega lúcido anciano. Vamos, la gira, son miles de vueltas en un círculo. Desde 2006 con la luna llevo un vínculo y nada va a cambiar. Miro para arriba, me tiento y tiento a fantamear. Y tiento a fantamear. El destino tiene un curso, convierte a la vida en una mierda. Distinto fue el instinto, de paso solo estoy en esta tierra. Oír sin juzgar, dudar de lo que ven. Morir para fumar, flores de Edén. Morir para fumar, flores de Edén. El destino tiene un curso, convierte a la vida en una mierda. Distinto fue el instinto, de paso solo estoy en esta tierra. Oír sin juzgar, dudar de lo que ven. Morir para fumar, flores de Edén. Morir para fumar, flores de Edén. Las flores del Edén, desde el triángulo, la colección real, ajá. Bien, bien, bien, dedicación especial para todo aquel que hace lo que siente. Con auriculares. Limbo. Seguimos en Limbo, y Limbo agradece, como siempre, a nuestros colaboradores musicales, Martín Karakachov, Kif y Martín Nardone, por las cortinas de cada viernes de Limbo. Cuento a todos y a todas que tenemos cita este lunes 14. Sí. Porque él mató a un policía motorizado, hace el lanzamiento de Violencia. Van a anunciar su nuevo EP, que va a estar disponible en CD y en cassette. La entrada es gratuita, estamos todos invitados. Bueno. Bueno, ya a partir del 15, Violencia va a estar disponible en todas las disquerías. Disquería Mercurio, en la avenida Santa Fe, 2729, en el local 10. Ahí los encontramos, a ellos, pasando musiquita. Sí. En Mercurio lanzan y ya el 15 están en todas las disquerías. Dicen que la capacidad es limitada. Una cosa de locos, ¿eh? Buenísima esta data de último momento. Último momento para terminar este vuelo de Limbo. Número 221, Mecha. 221 vuelos. Falta poquito para terminar, lamentablemente. ¿Decimos ya cuánto nos queda? No, vale decir cuánto queda. Así nos siguen escuchando, por supuesto. Bueno, no digamos nada. Pero sí, vamos a decir que hoy tuvimos un hermoso brindis, porque esta casa radial nos albergó todo este año de una manera muy hermosa, y queremos agradecer a toda la gente que hizo posible este brindis, en el cual estuvieron todos los programas, mucha gente conociéndose, porque no nos conocemos casi todos. Bueno, nosotros que trabajamos hasta ahora no conocemos a casi nadie, pero hoy pudimos ver a más caras y tomamos unas cervecitas, comimos, bailamos una pizza, alguna cumbia. Sí, también, así que la pasamos muy lindo en este festejo de este brindis para cerrar el 2015 de la tribu. Bueno, en esta semana tuvimos algo que festejar, eso está bueno. El año en la tribu, no otras cosas. No, por favor. Por favor, por favor, no. Eso no se festeja. No se festeja. No se festeja eso. Nunca, jamás. Y así nos estamos aproximando a este final de Limbo. Como te decimos siempre, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cada Limbo es un vuelo distinto, y en cada vuelo te esperamos siempre con el corazón en la mano y en la voz. Y en el caso de los viernes, Juan Quelimpani en la operación técnica, gracias, querido, te besamos desde acá, te mandamos unos besos gigantes que atraviesan este vidrio. Mechita Carrizo, gracias también por todo tu trabajo excelente de la semana, y es un placer trabajar con vos, como siempre te digo. Lo mismo digo, es un placer trabajar con vos, Marioneta, la conducción, y Juancito, ahí en la oper técnica. No quiero seguir porque voy a llorar. Sí, yo también. Ya falta tampoco para que esto termine. Ay, ¿llega el Flix Selector? Sí, el Flix Selector, claro, como siempre, para cerrar el programa. Hoy el Flix Selector, ¿sí?, musicalizó su propio estudio, es Managua, eso, porque cumplió un año de existencia, así que le mandamos un feliz cumple al Flix Selector y a su estudio. Bueno, le mandamos Managua. Un abrazo gigante entonces a Le Freak, que supo acompañarnos muchas noches con muchas telefónicas contándonos por dónde anduvo. Siempre estuvo viajando acá a la vuelta, acá a la Pachay, Mar Chiquita, acá nomás. Sí, seguro. Siempre. Claro. Gracias, Martín Nardone, también por toda tu magia. Gracias, Le Freak Selector. Me parece que escucho que se podría estar acercando Michael Jackson a esto que está sonando. Es que no escucha. Esa. No nos puede faltar Michael Jackson. Todas las figuras están desfilando en Limbo Viernes. Les mandamos un beso y un abrazo gigante a todos de detrás del parlante, detrás de la pantalla de la computadora. Y estamos acá de vuelta el viernes que viene para escucharnos en una nueva emisión de Limbo. Besos para todos. Mirada bordándose ojos. Limbo. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.